Estudiantes de la localidad de Ollón dejan sus estudios al no contar con un colegio secundario. Todos los años son decenas de adolescentes que quedan en la incertidumbre de si seguirán o no con sus estudios secundarios. Es que en la localidad de Ollón aún no cuentan con un secundario completo. Las ganas de estudiar y de superarse siempre están, pero una vez finalizado el segundo año o noveno año del polimodal, la situación para los adolescentes es más difícil, ya que deben trasladarse a otros pueblos o en la gran mayoría dejar de estudiar y dedicarse a trabajar. Hablamos con Jessy Coronel, una estudiante de la localidad de Ollón que deberá trasladarse a otro pueblo para continuar sus estudios. Yo he terminado segundo año aquí en Ollón y al no haber secundario completo me veo obligada a trasladarme a otro colegio que está aproximadamente 40 kilómetros. Se llama Escuela de la Familia Agrícola, donde además de estudiar puedo convivir con mis otros compañeros. A mí y a mis compañeros se nos hace difícil por la cantidad de kilómetros que tenemos que recorrer y también en algunos casos por las posibilidades económicas. Durante la última década, en la ruralidad de Santiago del Estero, la creación de colegios secundarios se han multiplicado. Sin embargo, la creación de la escuela media para los jóvenes de este circuito se hace esperar y las autoridades no le dan a estos jóvenes una respuesta concreta. Informó para Farco, Nahuel Enríquez y Dante Tevez de FM Ashpay Pacayun.